Corazón es centro porque es lo único de nuestro ser que da sonido. María Zambrano. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar sobre lo más importante que tiene la radio, el sonido. Pero el sonido no solamente para que escuchemos publicidad, noticias, nos recreemos, sino el sonido como transformador de estados de conciencia y el sonido como agente curador. Por un maestro, específicamente así, una persona que ha dedicado su vida a conocer el sonido, a transformar a los seres humanos a través del sonido, a través de pequeñas notas musicales, a través de composiciones musicales. Él es un maestro de Nada Yoga, yoga del sonido precisamente, y autoridad mundial en el conocimiento del sonido como agente de transformación en estos estados de conciencia y de sanación. Y lo hace a través de los centros de energía que en el nombre sánscrito, que significan ruedas, se llaman chakras, y esas pequeñas partes de nuestro cuerpo que permiten transformar energía, pasar de un lugar a otro, se llaman microchakras, que él los ha descubierto y los ha podido sanar, los microchakras, a través del sonido y sanar a las personas. Él es el maestro Sri Chamji Bhatnagar, en confianza, como le dicen sus alumnos, Chamji. Y lo tenemos esta noche a través de los micrófonos de Sanamente porque va a venir a Colombia. Vamos a hablar sobre los microchakras y sobre el sonido, sobre el Nada Yoga como agente de curación. Maestro Chamji, buenas noches. Gracias por estar en Sanamente. Bueno, ¿cómo hace el sonido para poder sanar? El sonido es un diálogo y siempre está presente en nosotros. Ya sea que un hemisferio le habla al otro, o ya sea que haya un silencio, siempre tenemos sonido en la mente, en el cuerpo, en la cabeza, ya sea silencioso o sea auditivo. El sonido siempre puede ayudar. Por ejemplo, si uno tuviese un amigo que al verlo no se ve muy bien, si tú le dijeras que se ve muy bien, produciría un efecto en el cual la persona sí se ve mejor. Entonces el sonido sí puede tener un poder de sanación. El sonido también tiene una sanación del sonido propio, de la voz, de la propia voz de uno. Cada sonido tiene una frecuencia y una vibración. Y eso pasa, esto sucede en todo el universo. Cada vibración y cada frecuencia está dentro del cuerpo de cada uno, en el cuerpo del otro, en el cuerpo propio. Y hay una nota que es fundamental, que es la nota de uno mismo. Eso se llama nada, N-A-A-D-A. Es el sonido interno y propio, y eso es muy, muy sanador. Se siente muy bien. Es la mejor música que uno puede oír. Y el sonido, este sonido tiene una frecuencia y una sanación enorme. Si el sonido es capaz de sanar, ¿qué ocurre con el ruido? Noise creates unpleasant chemistry. El ruido crea una química poco placentera. Y eso crea unos problemas en el sistema inmunológico. Uno puede perder el oído, por ejemplo, el habla de los músicos de rock y de jazz y de otro tipo de música, del metal jazz. Son músicos que al pasar de los años pierden el oído, porque el oído humano tolera cierto rango de sonidos, y si uno se pasa de ese rango de sonidos una y otra vez, finalmente pierde el oído y pierde salud. Usted ha descubierto los microchakras. ¿Qué son y cómo se pueden trabajar sobre ellos? I have been a meditator for... Chamji dice que él ha sido un meditador durante más de 65 años. And I was born with a... Y él dice que nació con una neumonía doble y tuvo muchísima dificultad desde que nació con los pulmones. Y tuvo un maestro que le enseñó a utilizar el sonido. Él no tuvo problema con los pulmones de nuevo, sino hasta los 75 años. Y se dieron cuenta que el tejido no haya sanado, pues a esa edad sí empezó a tener problemas de nuevo. Y no había sanado del todo. Sin embargo, durante todo este tiempo no tuvo necesidad de medicina. Y eso él considera que es un milagro. Él tuvo un maestro que le enseñó a hacer los sonidos y poder sanar con el sonido. En India se considera que el corazón es el Rig Padma. Y eso es el sonido interno y el contacto con sí mismo que fortalece el sistema inmunológico. Now about the micro chakras. One day I was sitting meditating. En cuanto a los micro chakras, él estaba en algún momento meditando y sintió una sensación como de fuego. Y se sintió un poco abrumado por algo como muy sutil y empezó a ver que habían unas esferas que giraban y hasta pensó que se estaba enloqueciendo. Pasó algún tiempo y empezó a sentir una sensación de paz y de belleza y tuvo una visión de los microchakras que estaban dentro de las chakras. Y sintió que cuando los microchakras se bloquean, las personas se deprimen, se sienten tristes, se sienten desconectadas o se sienten con rabia. Y de esta manera empezó a trabajar con la gente. Empezó a trabajar con gente que tenía problemas psicológicos y luego simplemente con personas que estaban interesadas en avanzar por su camino espiritual. No religioso, dice él, no el camino religioso, sino el camino espiritual. Y para él hay una diferencia muy clara entre lo religioso y lo espiritual. Él dice que esto lo va a explicar cuando tenga su público aquí en Colombia y va a poder dar unos ejemplos, pero por el momento y para esta entrevista de radio simplemente diría que lo religioso es una visión filosófica, mientras que lo espiritual es una relación personal con la propia divinidad. Entonces dice que los microchakras, cuando se abren, cuando uno logra abrirlos, uno puede hacer un contacto mucho mejor y más profundo con el agua, con la tierra, con los elementos, con el akasha. Y de esta manera fue que desarrolló lo que él llama la psicología de los microchakras. ¿En qué consiste esa psicología? Los microchakras tienen que ver con la forma en que estamos criando a los bebés. El nacimiento crea unas tendencias traumáticas y unos bloqueos en los microchakras. Los chakras son esferas perfectas que giran energía de una forma sutil. Cuando están alineadas, los microchakras también están alineados y reciben esta energía de una manera perfecta. Es como decir que nosotros recibimos vitamina D del sol. Sin embargo, si no nos exponemos al sol y no recibimos suficiente energía solar, es como si nos bloqueáramos. Pero no es el sol que está bloqueado, sino nosotros por no estar expuestos al sol. La forma en que estamos criando bebés y que estamos pariendo bebés es poco natural. Esto crea bloqueos en los microchakras y tenemos que estar mucho más en sintonía con las necesidades de los bebés para ayudar que los bebés estén fuertes y crezcan de una manera fuerte. Lo que yo hago con mi psicología de microchakras, con muchos estudiantes que tengo alrededor del mundo, ayuda a que los bebés crezcan de una manera mucho más sana y son bebés que incluso casi que no lloran y son mucho más fuertes y están más alineados. Bien, estamos aprendiendo sobre los microchakras, sobre el sonido como agente curador. Estamos dialogando con el maestro Sri Chanji. Él está en este momento fuera de Colombia, pero va a venir. Y precisamente después de un corto comercial vamos a saber qué va a hacer aquí en Colombia, cómo nos va a educar a través del sonido y a sanar a través de un sonido especial que él ha diseñado para transformar estados de conciencia y producir sanación de los microchakras aquí en Sanamente de Caracol Radio. Es la hora, Pepsamar Reflux. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 10 de la noche y 44 minutos. ¿Ha sentido dolor y ardor en el esófago? ¿Sensación quemante al recostarse? ¿Náuseas después de comer? Entonces usted sufre de reflujo. Ahora cuenta con Pepsamar Reflux, que actúa rápidamente convirtiéndose en un gel flotante que forma una barrera para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Nuevo Pepsamar Reflux, la barrera antirreflujo. Es medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Evite un trasplante de rodilla o cadera a causa de una artrosis o una artritis con novedoso tratamiento biológico regenerativo. ¿En qué consiste, doctor Jairo Pedraza? Utilizamos medicamentos biológicos alemanes que regeneran el cartílago y revitalizan el hueso. ¿Qué resultado se logra? Retorna la movilidad a las articulaciones y, lo más importante, elimina el dolor. IPS, Centro Internacional de Especialistas, en Bogotá y Bucaramanga. Citas 618-0522, 618-0522. Vigilado Supersalud. Amigo pensionado, si su familiar falleció, usted puede tener derecho a la pensión de sobrevivientes a partir de 26 semanas o con más de 300 semanas. No importa que le haya negado su solicitud de pensión de sobrevivientes o de invalidez. Abogados expertos le atenderán. 284-2400. La consulta es gratis. 284-2400. 284-2400. Biomedicina Alemana. En el mundo, la biomedicina alemana es pionera en tratamientos y manejo de enfermedades crónicas como la gastritis, úlcera, reflujo, colon irritable y estreñimiento causados por la bacteria Helicobacter pylori. En Colombia, el doctor Francisco Cañón, médico de la Universidad Nacional con más de 20 años de experiencia, viene curando a miles de pacientes. Consúltenos. 314-296-4040. 314-296-4040. Servicio a todo el país. 314-296-4040. Es hora de cuidar tu garganta con una solución seria de expertos. Isodine bucofaringio e Isodine mint. En Caracol Radio, esta es la hora. En Caracol Radio, son las 10 de la noche y 47 minutos. Para asustar. ¡Bú! Para gritar. Para susurrar. Para bostezar. Todo lo que hace tu garganta es muy serio. Protégela con una solución seria y efectiva de expertos. Isodine bucofaringio elimina las bacterias que causan la infección. E Isodine mint ayuda a aliviar el dolor de garganta. De Boehringer Ingelheim. Es un medicamento. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Isodine bucofaringio, indicaciones. Antiséptico de uso externo. Isodine mint, indicaciones coayudante en el alivio del dolor y las molestias de la garganta. Doctor Cañón, diabetólogo de la Universidad Nacional. ¿Hay diabéticos que no saben que tienen la enfermedad? Sí, la gran mayoría de la población. Síntomas, doctor. Si usted presenta sed intensa, hambre insaciable, visión borrosa, agotamiento físico, pérdida de peso e impotencia, usted está diabético. ¿Hay tratamiento para la diabetes? Sí, en biomedicina alemana llevamos más de 20 años nivelando el azúcar en la sangre y devolviéndole a la gente la calidad de vida. Pida su cita en Bogotá al 320-5043. 320-5043. 320-5043. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con el maestro Sri Shyamji Bhatnagar. Él es un ser muy especial, maestro del Nada Yoga, la yoga del sonido, autoridad mundial en el conocimiento del sonido como agente de transformación. Va a estar aquí en Colombia, en un momento vamos a saber en qué condiciones, qué va a hacer, y nos va a enseñar cómo transformar a través del sonido los microchakras, esas pequeñas esferas de energía sutil que se alteran a través del trauma del embarazo, de condiciones indeseables de vida. Ese diálogo que siempre está presente a través del sonido o a través del silencio se altera y se puede corregir a través de sonidos especiales. Él lo averiguó a través de meditación, una meditación que llevaba haciendo durante años. Pudo sentir en su conciencia estos microchakras que son agentes correctivos dentro de los chakras mayores, esas ruedas de energía, que su nombre en sánscrito significa chakra. Y cuando las personas los tienen alterados, se deprimen, tienen estados emocionales alterados. Yo quiero saber, ¿cómo es el sonido que él utiliza para sanar? Well, they are all from mantras, they are called. Mantra is made up of... Él trabaja con mantras, que están compuestos por sonidos. En el idioma de él hay 52 sonidos que si se combinan de una manera propicia, afectan la mente y el cuerpo. Esto no tiene nada que ver con el idioma realmente. Si uno no entiende inglés, no importa. Él da un ejemplo de una mujer de Ghana que no habla para nada inglés. Un amigo de la mujer la llevó a clase, una clase de Shamji, y después ella fue a una cita privada, a una consulta privada, y en esas consultas él examina la columna de la persona y mira a ver cómo están esos 98 microchakras. Cuando examina, ve dónde están bloqueadas, y en ese momento, por ejemplo, para esta señora, él grabó unos mantras y unos sonidos, y resultó que ella era muy sensible al sonido. Entonces, 6 meses más tarde, recibió una carta muy larga de parte de ella en Ghanis, y él se demoró 7 u 8 meses en poder conseguir a alguien que tradujera esta carta. Y finalmente, cuando lo logró, se dio cuenta que ella hablaba con muchísimo detalle. Y él explicaba que su depresión se había evaporado, pues que se había ido, que se había vuelto una persona muchísimo más paciente y que en general su salud estaba muchísimo mejor. El sonido, dice Shamji, no tiene ninguna barrera de idioma. En realidad no hay ningún problema con que uno entienda o no entienda inglés, por ejemplo, en el caso de él. Y él va, por ejemplo, con mucha frecuencia a Francia, donde hace talleres, y con los sonidos la gente sale realmente muy feliz y muchísimo mejor. Bien, vamos a escuchar unos de los sonidos que él produce y pasemos a hacerlo en silencio para poder integrarlo con nuestra conciencia y nuestro bienestar. Bajaram Veli Bajaram Veli Bajaram Ram Una última pregunta. ¿Qué es lo que va a venir a hacer usted a Colombia, maestro? Bueno, yo voy a dar un concierto de mantras y de meditación, y voy a durante este concierto, el fin es que la gente que tenga, ya sean problemas de orden psicológico, emocional o de orden físico, pueden sentirse muchísimo mejor. Va a haber unas consultas privadas y lo más importante es que va a haber un taller de un fin de semana durante el cual voy a enseñar unos sonidos y unos mantras, y con esto la gente va a sentir que sus microchakras se abren, se puedan abrir. Espero poderlo conocer y poder acceder a toda esa información maravillosa. Muchísimas gracias, maestro. I'll be delighted to meet with him, and I would also like to share. Que va a ser un placer para él conocerte, y va a viajar con su asistente, a quien ha entrenado para hacer masajes craneofaciales de inner tuning, y va a poder darte a ti un masaje de estos. Y quisiera muchísimo que le pudieras pudieras comentar qué sientes, cómo sientes el masaje. Son puntos de estimulación en el cuello, en los hombros, en la cabeza. Y es una manipulación de inner tuning que le ha enseñado a su asistente. Estaré encantado y por supuesto lo comentaré aquí al aire para todos los oyentes. Of course, he'll be very pleased to be able to experience this, and he'll then also air this on his radio show. Buenas noches, lo espero por acá pronto. So, good evening, and he looks forward to meeting you here in Colombia. Adiós. Adiós. Bueno, Diana, muchas gracias por la traducción. Diana Fraser ha hecho toda la traducción, ha hecho posible que podamos entender en castellano lo que el maestro Chamji nos ha estado contando. Y va a ser la intérprete cuando él esté aquí en Colombia. Algunas fechas y sobre todo los datos de interés para que las personas puedan acceder a conocerlo, a escuchar ese concierto maravilloso. Yo tuve la oportunidad no solo de escuchar lo que acabamos de escuchar ahora, sino en otro momento todos esos sonidos que él hace con esos instrumentos musicales y poder vibrar con esa fuerza transformadora que él dice y que realmente se logra. Y qué mejor que hacerlo en vivo. ¿Dónde va a ser esto? Esto va a tener lugar en el Museo del Chicó. Ese es el workshop que vamos a tener el 24 y 25 de agosto. ¿El concierto? El concierto va a ser en el auditorio la Jorge Tadeo Lozano. Tenemos información que se puede buscar en la página web nuestra, que es www.chakrainstitutecolombia.com. ¿Cómo se escribe chakra? Chakra es chakrainstitutecolombia.com. Chakra Institute. Chakra Institute Colombia.com. Todo seguido y todo en minúscula. Bien. En esa página van a saber sobre este concierto que puede ayudar a personas a sanar sus estados emocionales. Y va a haber un taller que se hace el sábado y el domingo, que es el. Y los datos de teléfonos para una persona que quiera llamar. Bueno, pueden llamar a Gustavo Bejarano al 315-237-8081 y a Víctor Leñelé al 312-481-1767. Sí, entonces los teléfonos son 315-237-8081 o 312-481-1761. Esos teléfonos son de las personas que les pueden dar la información correcta para acceder. Yo les recomendaría a todos los que nos puedan escuchar y que puedan acceder, es una cosa además muy económica, vale 10,000 pesos, pueden ir al concierto. Exacto. Concierto, y ya si tienen interés en volverse terapeutas con el sonido, pues ya hacen algo un poquito más complejo y se van al taller, pero con ese concierto, escucharlo, como hemos escuchado ahora solamente un poquito de su música, vamos a tener una transformación muy especial. Las boletas para el concierto se pueden conseguir en tu boleta. Ah, perfecto. O sea que pueden llamar a tu boleta para tener esa posibilidad de acceder. ¿La fecha nuevamente del concierto? La fecha es el 22 de agosto. Bien, estamos a tiempo para poder acceder a esa maravilla. Gracias, Diana Fraser. Bueno, mucho gusto y mil gracias a ti. Bueno, entonces quedan ustedes invitados para poderse transformar a través del sonido. Gracias a todas las personas que nos colaboran todas las noches, Jennifer y Dayan. Gracias también a las personas que están en el máster, Ricardo Bedoya y Jessy Rodríguez. Entonces, ahora vamos a escuchar el sonido del silencio cuando nos quedemos dormidos. Por lo pronto, quédense en hablar por hablar con Laura Espinosa. Caracol es más compañía. Buenas noches. Usted lo escuchó en 6 AM, hoy por hoy, con Darío Arismendi. Saludamos al doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda. Doctor Mauricio Cárdenas, tanto el Banco de la República como la CEPAL coinciden en un crecimiento del Producto Interno Bruto para este año del 4%. ¿Usted se la juega con esa cifra para este año? Crecer más del 4% ya es algo muy positivo dado el contexto internacional y pues pondríamos a Colombia como uno de los pocos países con crecimientos, digamos, de ese orden de magnitud a nivel global este año. Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio. Caracol Radio, se escucha más. Ya está disponible la aplicación de Caracol Radio en todas las plataformas móviles. Ingrese a la tienda de aplicaciones de su Android, iPhone, Windows o BlackBerry. Digite Caracol Radio, siga las instrucciones de descarga y disfrute gratis de nuestra señal en vivo, las noticias y los audios de todos los programas. Recuerde que puede compartir toda la información en las redes sociales. Más detalles en caracol.com.co/celular. Es hora de hacer realidad tus grandes sueños. Las pensiones y cesantías son ahorro y el ahorro es protección. En Caracol Radio son las 11 en punto de la noche. Cuando aprendes a ahorrar, descubres que la educación es el mejor regalo para tus hijos. Ahorrar es la manera más simple de construir el futuro que deseas para ellos. Y protección es la manera más simple de aprender a ahorrar. Ingresa a aprendoahorrar.com y entérate cómo hacerlo. Las pensiones y cesantías son ahorro y el ahorro es protección. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Al mediodía, las noticias de Colombia y el mundo están en desarrollo. Y como todos los colombianos, usted necesita estar informado. En el noticiero del mediodía de Caracol Radio les contamos todo lo que pasa de una manera veraz, ágil y amena. Noticiero del mediodía de Caracol Radio, 12 del día, con Erika Fontalvo, Darcy Quinn y Fidel Franco. Dirige Diana Calderón. Última hora Caracol. Dirige Diana Calderón. Las 11 de la noche, un minuto en Caracol Radio. La noticia más importante, el vicepresidente Francisco Santos asegura que el informe Basta Ya, presentado por el Centro Memoria Histórica, es sesgado. Informa Freddy Peña. El ex vicepresidente y precandidato presidencial del Centro Democrático, Francisco Santos, hizo duras críticas al informe Basta Ya, presentado en días pasados por el Centro de Memoria Histórica. El informe más o menos manda el siguiente mensaje: los menos malos son los guerrilleros, porque tiene además ese sesgo. Cuando uno hace un conteo de palabras, encuentra que la palabra Estado está 50 veces más que la palabra guerrilla, lo que habla de un desequilibrio semántico que plantea, no me cabe la menor duda, un sesgo ideológico absoluto. Señaló que el informe tiene vacíos históricos gigantes y no sirve para el propósito inicial, que es el de la reconciliación. La cifra tiene que ver con las utilidades netas de Codensa. Detalles con Luis Enrique Hurtado. La compañía Codensa reveló que la utilidad neta al cierre del primer semestre del año fue de 215 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 1,5%.